Año tras año vuelve la fecha. Concentración motera en Ribaforada. Vuelve la mayor concentración motera. Vuelve la concentración motera Pellejo Ribaforada. Concurso Pellejo, actuación Lola Moreno, striptease femeninos y masculinos. Concentración motera en Ribaforada. Haz tu inscripción en el 658-914-021 y caballosdefuego.com. Van sumándose los años y el club Caballos de Fuego cada vez está más convencido del trabajo que realizan, porque les gustan, porque los disfrutan y porque son así. Vamos a poder conversar con su presidente, don Javier Pérez, y también con su vicepresidente, don Juan Cruz Ardaiz. Bienvenidos a los dos a la programación de Radio Tudela Radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Música de los AC/DC, música de... bueno, que tiene que ver mucho, ¿no? Con todo lo que vivís encima de la moto, que tiene que ver con convivir, con hacer buenas relaciones y de lo que tanto hablan todos los que vienen cada año a esta concentración, que es del buen trato que les dais a las personas que vienen. ¿Qué hacéis para que sigan repitiendo y más de 1000 personas se aglutinen en Ribaforada para vivir la concentración motera? Pues la verdad es que es... lo primero es tratarlos bien. Y al final lo que hemos llevado con estas concentraciones es a formar un grupo de amigos y de familia. Nos conocemos, el 90% de la gente que viene nos conocemos. Y eso es una garantía muy grande. Y además damos mucho amor, que eso es lo más importante, aparte de cerveza. No te creas que la vida solamente no es cerveza, que es también dar un poco de amor. Y en fin, aquí ya sabes que todo el que viene todos los años es bien recibido, los recibimos con los brazos abiertos, como siempre, y aquí estamos esperando a ver si vienen pues todos los amigos, como un año más. Ya que en la radio muchas veces no se entienden las bromas, hay que decir que alcohol cero, ¿no?, cuando se coge la moto. Hombre. Sí, al cogerla sí. Y durante la fiesta puedes beber lo que quieras. Ahora, nosotros intentamos que la gente que viene que deje la moto y que no la toque hasta el otro día que se vaya. Que es uno de los momentos también más interesantes, ¿no? Cuando hacéis esa vuelta por la localidad en la que se pueden ver diversas motocicletas llegadas de todas partes de España y también incluso hasta de Francia vienen. Sí, sí, la verdad es que es un espectáculo ver el montón de gente, de motos, de todo tipo de motos, y la verdad es que el pueblo lo agradece también. Es un evento muy bonito. ¿Imaginabais cuando nació la concentración motera llegar a estar un año más, año 2017, hablando, siendo amigos, conversando, organizándola? Hombre, la verdad es que cuando se empieza a hacer un evento de estas características, lo que se pretende es aguantar el tiempo. Claro, si la gente sigue viniendo y sigue pasándoselo bien, pues lo importante es avanzar, estar en el tiempo con ellos cada un año más. Y en fin, yo creo que si siguen repitiendo en volver a venir a Ribaforada es porque la verdad es que les gusta. No puede ser por otra causa más que porque les gusta. Mayoría de edad, 18 son los años que se cumplen. ¿Ya os vais fuera de casa entonces? Sí, 18 ahora ya es cuando podemos hacer lo que queramos. Con 18 años ya está bien. Son 18 años los que tenemos, sábado 12 y domingo 13. Moteros que estén pensándose si ir, si no ir, ¿qué les podemos decir a estas personas que no hayan ido nunca, que tengan alguna duda? Bueno, pues a ver, al final, una de las partes importantes de la concentración es que el tiempo, ya que esté en agosto, nos acompañe. Eso es una parte importante. Pero lo demás, el buen ambiente que se crea entre todos, pues tenemos muchas actividades. Ya sabes que damos una vueltica, tenemos almuerzos, tenemos cenas, en fin. La gente que no se ha acercado nunca, pues les invitamos a que se acerquen, que lo vean, lo conozcan y así sacarán su propia opinión. Yo creo que se irán encantados, como todos que vienen, por supuesto. Un programa muy comprimido. O sea, cada media hora ya tenemos una actividad, Javier, presidente. Sí, es que la de lo que se trata es de tener a la gente contenta y a la vez pues entretenida, y lo que hacemos es pues eso, pues meter un montón de actos, y como la noche es corta, pues hay que comprimirlo todo lo que podamos. Siempre nos encontramos con que está limitado, son los 500 primeros que se inscriben. Sí, lo hacemos ahora, llevamos 3 o 4 años haciendo lo de los 500, porque tampoco queremos que se masifique ahora de estar en el frontón. También tengo que decir que este año de novedad es que vamos al pabellón con aire acondicionado, insonorizado, que yo creo que la gente lo agradecerá. O sea, que aunque la acampada sea en el fútbol... Sí, Sí, como está a 5 minutos, al final es que está a 5 minutos sí. andando, de pabellón a pabellón. Sí, es que y este claro. año no lo ha ofrecido, no lo ofreció el ayuntamiento, y entonces, pues, oye, vamos a probar, yo creo que acertaremos, y si la gente vemos que se lo pasa bien, oye, pues, estupendo, ya seguiremos en el pabellón, a ver si se lo pasan bien. Por lo tanto, la modificación principal es que los actos se van a realizar en el polideportivo. Eso es. No queríamos mover a la gente, pero al final, 5 minutos andando, yo creo que merece la pena semejante pabellón que tenemos allí. Y como bien estás diciendo, aclimatado y que en muchas ocasiones... Insonorizado para el tema del concierto que hacemos y demás, pues la gente, la verdad, que lo agradecerá. Y además del pueblo también, porque al final, hombre, el frontón no está lejos del centro, pero está más cerca al pabellón. Entonces, queremos pensar que también la gente del pueblo, pues, no sé, les viene más a mano decir, oye, vamos a ver lo que hay y tal, a ver el ambiente, ¿no? En fin, yo creo que sí era un acierto en general, pero bueno. Lo comprobaremos, ¿no? Sí, sí, hombre, por supuesto. Al final, eso se va a comprobar. Como decimos, sábado 12, domingo 13. ¿Cómo se pueden hacer las inscripciones? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué nos podéis hablar de todo esto, Javier? Pues la forma de hacerlas son 37 euros, porque claro, la concentración oficialmente empieza sábado y domingo, que son los 37. Y llevamos ya bastantes años haciendo el viernes una cena, porque hay mucha gente que viene el viernes, claro, y para que no se tenga que buscar la vida por ahí, cena con nosotros, que son por 10 euros más. Pueden preinscribirse para tener el sitio seguro, o cuando vengan aquí se arriesgan a que esté lleno, o si hay sitio se inscriben aquí. Uh-huh. Y para hacer la inscripción, a través de vuestra página web, caballosdefuego.com, ahí tienen la información, o algo más que decir, algún sitio donde también puedan... Sí, en Facebook. Se está Pellejo, en Facebook de Pellejo, cuenta. También tienen datos y demás para poder hacerlo, número de cuenta, en fin, todo lo que... Está como todos los años, si la gente más o menos sabe cómo hemos funcionado hasta ahora, pues este año es más o menos igual, o sea... Está relativamente fácil para inscribirse y para llamarnos por teléfono, en fin. Todo lo que necesiten, no tienen problema ninguno, como siempre, pero bueno. Juan Cruz Arraiz, vicepresidente, ¿cuántos formáis el Motoclub Caballos de Fuego? ¿Cuántos socios sois? Bueno, pues, a ver, entre los que vienen y se van, ahora estaremos unos 30 o así, más o menos hombres. Lo que pasa que ya sabes que detrás de los hombres pues están las mujeres, claro, que también trabajan bastante, yo creo que bastante más que nosotros. Pero bueno, a nivel de socios, no son socios del motoclub, para que entiendes. Pero bueno, unos 30 estaremos, bien avenidos y bien bebidos y bien comidos, ya sabes, como siempre, que a nosotros no nos gusta casi comer ni beber, pero bueno. No se os nota en absoluto, no. La verdad es que es así, estáis sí. como un fideo. Estamos los dos. Tristes, no, y eso sí, se os nota, tristes estamos. Se os nota sí. que el régimen se os ha puesto bastante evidente, pero Javi, ya que estamos hablando de los socios y sobre todo de los que formáis, ¿no? Caballos de Fuego como presidente, el esfuerzo que hacéis todos porque todo esté bien, ¿no? Porque todas las personas que vienen de fuera se sientan bien acogidas, es algo que también vosotros os apetece hacerlo y son 18 años los que lo lleváis haciendo. Hombre, claro, la verdad es que si quieres disfrutar de una concentración tienes que irte por ahí, porque claro, te dan todo hecho. ¿Aquí qué pasa? Porque estás todo el día pringado, pero merece la pena. Merece la pena porque la gente te lo agradece. Cuando te ve que estás trabajando, recogiendo, montando mesas, la gente, eso parece que no, pero lo agradece. Hay sitios que te llevan a un hotel, que puede estar mejor, puede estar peor, pero ya no es lo mismo. Porque claro, el café ya te tienes que salir del hotel, a búscate la vida, el café, la copa. Allí nosotros, el café, el chupito, la actuación, y solo la gente, como la gente, la media edad, es más o menos la que tenemos nosotros, que ya está bien, la gente agradece eso, esos detalles. Trabajar, eso es un punto a favor por una razón, porque la gente ve pues que cuesta, las cosas cuestan hacerlas, ¿no? Y tienes que esforzarte, sudar, porque hay que sudar para preparar, pero bueno, eso la gente le agradece mucho porque a ellos también, a cada uno les toca mejor cuando vas a la suya, pues ya saben de qué va, o sea, saben lo que cuesta preparar una concentración de estas características. Entonces cuando te ven allí en pleno funcionamiento, allí volviéndote loco, dices, joder, macho, ¿cómo curran estos? Y es normal, claro, a todo el mundo le toca la suya. Y hay que decir también que el Club Caballos de Fuego en Riaforada también es muy colaborativo, que colaboráis también con la Asociación de Juventud, que preparáis también cuando os piden colaboración para organizar algún evento, Paellada Popular, también el Día del Mayor en las fiestas patronales, o sea que tenéis ese espíritu colaborativo dentro de vuestros genes. Sí, sí. Lo primero, ya colaboramos con el Banco de Alimentos de Navarra desde que se empezó aquí, con las dos gran recogidas, eso lo estamos haciendo todos los años. Eso la verdad es que es un detalle, nos lo agradecen también. O siempre que terminamos de recoger nos mandan un escrito de dándonos las gracias y demás. Y luego a nivel local, pues ya sabes lo que nos digan los abuelos, los jóvenes, las mujeres, los que nos digan, ahí estamos. Sí, sí, y el ayuntamiento, que este año otra vez hacemos que se entre la gente, hay paellada el sábado 26. Sábado 26. Para que se apunte la gente, que lo pasaremos en grande, además. Oye, va a ser un día bonito. También me habían dicho que vais a correr la joya este año. Sí, pero vamos a salir un día antes para poder llegar. No, pues, me estuvo comentando Pepe Sevilla que vais a ser vosotros el pistoletazo de salida. Además, os veo muy bien con esas camisetas que van a dar, así que son... Os van a quedar bien, Juan Cruz. Que nosotros estamos dispuestos a todo. Si hay que correr, hombre, a ver, si hay que correr, si te ponen una cervecita más adelante, pues tampoco estaría mal, ¿entiendes? Tanta agua, porque el agua oxida. Entonces, la cervecita es mejor. Entiendes que el zumo de cebada, y eso es bueno. ¿Entiendes? Además, para los deportistas, muchas sales, muchos minerales. Lo recomiendan. Claro. Me lo estaba diciendo, ¿no? La joya, sí. Pepe Sevilla está encantado con los detalles que se van a dar, la colaboración que está viendo. Es el domingo 20. Este fin de semana nos encontramos con fiestas de Fustiñana, vecinos, sí, como Darguedas. ¿Qué relación tan bonita se ha hecho con los pueblos de la Ribera, ¿no? En alguna ocasión también es verdad que hacíais un recorrido por otras localidades. Sí, este año nos vamos a quedar en casa vamos a ir a almorzar a Entre Patios, porque ya que tenemos aquello que es muy bonito y demás, sí, está, pues queremos enseñárseles a la gente que viene. Bueno, sí, pues sí. Ya que estamos hablando, lógicamente la concentración Pellejo, que viene 2017, 18 años, estamos hablando de la Ribera, pues todos moteros de la Ribera, conocidos todos. ¿Qué ambiente se vive en la Ribera motociclistamente hablando? Pues ya ves, es lo que te comentaba, es una familia. Nos conocemos todos, incluso de los que vienen de fuera, ya te he dicho, el 90% nos conocemos de cuando vienen y de cuando vamos nosotros por ahí, y es que así no falla la cosa. Juan Cruz, sí que te van las matemáticas, más o menos, ¿cuántos moteros puede haber en la Ribera? Pues a nivel, mira, estamos en la Asociación de Moteros en Navarra, tenemos Motoclubs de la Ribera, estaremos por lo menos 5, ¿no? Están desde San Adrián, 5 o 6 estamos. De la Ribera. Entonces, pues no lo sé, hijo, porque cada motoclub, la gente que lo compone, pero sí que estamos un grupico majo, ¿eh? O sea, al final, cuando luego salimos por ahí y nos juntamos, sí hacemos un grupico majo, sí. Pues nos alegra y mucho haber compartido de nuevo 18 años de Motoclub Caballos. No, bueno, el motoclub se formó antes de la concentración. Justo. El mismo año. O sea, que también 18 años todos. Formamos el motoclub, ¿y a dónde el primer año nos arriesgamos a hacer una concentración? Dijiste, empezamos a lo grande. A ver lo que pasa. Empezamos a lo grande. Bueno, ¿qué decir a los socios y a los que se quieren inscribir para finalizar? Bueno, pues al final lo que se pretende es, como todos los años, que la gente se inscriba, que participe, que nos lo pasemos bien, que nos haga buen tiempo y que se lleven un buen recuerdo, como siempre. Entonces, desde aquí les animamos que se acerquen, que vean el ambiente, que si tienen críos pequeños vengan a ver las motos, echen fotos, o sea, como todos los años. Bien, la gente al final siempre te comenta que, a ver, es un espectáculo por una razón, porque cuando te pregunta la gente, oye, ¿cuántas motos os reunís y tal? Y les dices, mira, hijo, lo mejor es que vengas a verlo, porque es que si te lo explicas, para una persona puede ser muchas motos 100, para otro puede ser muchas motos 200, pero si empiezas a hablarles ya de 500, 800 motos, 1000, entonces la gente es mejor que venga y lo vea, o sea, es perfecto. Yo quería, voy a aprovechar para, ya sabemos que murió ayer Ángel Nieto, y quería, el nombre del motoclub, quiero dar el pésame a familia y amigos, claro. Por supuesto. Una pérdida grande, campeón de campeones, y quería aprovechar para dar el pésame. Por supuesto que sí. Pues gracias a los dos por habernos acompañado, Juan Cruz Ardaiz, vicepresidente, y Javier Pérez, el presidente del Motoclub Caballos de Fuego. Enhorabuena y a seguir disfrutando las motos con mucho cuidado, por favor, también, ¿eh? Sí, ¡aupa! Eso lo tenemos en cuenta. Hasta siempre, Motoclub Caballos de Fuego Pellejo 2017. Año tras año vuelve la fecha. Concentración motera en Ribaforada. Vuelve la mayor concentración motera. Vuelve la concentración motera Pellejo Ribaforada. Concurso Pellejo, actuación Lola Moreno, strip femeninos y masculinos. Concentración motera en Ribaforada. Haz tu inscripción en el 658-914-021 y caballosdefuego.com.